serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Listos, vamos a leer la palabra del Señor. Si puede ponerse de pie un momentito más para leer la Biblia junto con nosotros, y ya después estaremos sentados un momentito. Dios bendiga a nuestros hermanos, amigos que nos visitan. Sí, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la casa de Dios. Nos da gusto verles, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor, en la presencia de Dios. Leemos Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, fue, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Amén. Todo esto lo hizo un hombre llamado Asa. Y hoy quiero pensar con ustedes en este tema, la reforma espiritual de Asa. ¿Cómo se llamaba ese rey? Asa. Sí. Dicen que le decían Azabache, pero de cariño le decían Asa. No, quién sabe, ¿verdad? La cuestión es que era Asa. Asa se llamaba. Tantos nombres raros que hay en la Biblia, Asa. Bueno, vamos a orar, a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas en esta hora a través de la experiencia de Asa. Señor, en tus manos nos ponemos. Queremos oír palabra de Dios, palabra tuya, palabra del cielo, no palabra de hombre, que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos dirijas, Padre. Y en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo, Señor, venga, Señor, en esta hora, Padre, a guiarnos, a dirigirnos. Él está con nosotros, lo sé, Padre, y está en nosotros. Pero queremos más, Padre, oh Dios, que te manifiestes de manera especial para que toques los corazones, redarguya, Señor, las vidas de cada hermano, de cada hermana, y seamos edificados, nutridos por tu santa y bendita palabra. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, y te pedimos que quites todo lo que pudiera estorbar a que tu gloria y tu poder se manifieste en nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos y pedimos. Amén. Amén. Muy bien, puede sentarse ahora sí, mi hermano. La reforma espiritual de Asa. Una reforma es cambio, es transformación, es una revolución con un propósito de hacer mejoras, de quitar cosas que en un momento dado, ¿verdad?, puedan traer estorbo y puedan traer daño. La Biblia nos habla, hermanos, de esa reforma que hizo Asa. Vuelvo a leer el texto. Cuando oyó Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, fue, cobró ánimo y quitó. Eso es ya reforma. Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó, es otra reforma, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Reforma espiritual, cambios espirituales. Asa fue uno de los reyes de Israel, familiares, ¿verdad?, de la línea de los descendientes, los reyes de Judá, de David, de Salomón, y de ellos. Y hermanos, Asa es un rey, ¿verdad?, que la Biblia lo clasifica y lo señala como un rey bueno, recto. En su mayoría es el primer rey después de David que más se parece a David en las cosas buenas que hizo. Porque hemos estado viendo malos ejemplos, muy malos ejemplos. No fue perfecto, aunque pareciera que lo pudo haber sido, no lo fue en realidad. Tuvo un tropiezo al final, pero muy leve en comparación con los otros casos que hemos visto, ¿no? Ya en él no vemos poligamía, ya no nos dice la Biblia nada de ello. Pero yo quiero decirte en esta hora, no sé si tú sabes que en el mes de octubre, sí, en este mes, se celebra o se recuerda históricamente a octubre como el mes de la reforma. Bueno, la historia marca, ¿verdad?, que fue un 31 de octubre de 1517 cuando un monje se atrevió a escribir y a plasmar en un panfleto 95 tesis contrarias a las doctrinas que se enseñaba en la religión popular, en la tradición, en el sistema del papado, ¿verdad?, y en todo eso. Contraria a todo ello, se atrevió a escribirlas y a clavarlas en la catedral de Alemania con el propósito de hacerle ver a todo el pueblo que se habían estado cometiendo varios errores y que él se había dado cuenta a la luz de las Sagradas Escrituras que eran errores grandes y eran cosas que habían estorbado al crecimiento espiritual de la iglesia. La reforma protestante emprendida por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 nos dejó grandes legados, pero los más importantes son las que se conocen como las cinco solas. Como dije, las cinco solas. Dígalo conmigo, las cinco solas. ¿Por qué se conocen como las cinco solas? Por esto, mira, son estas: solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por la Biblia, solo gloria a Dios. Cinco, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo por Biblia, solo gloria a Dios. En realidad era sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, solo Deo gloria. Las cinco solas en latín. Mi hermano, estos historiadores, estos reformadores en realidad hicieron cosas increíbles. Ahí hay en algunas fotos alguno de ellos. El que está en este lado es Martín Lutero, por si no lo conociste. Este de este lado, el que tiene una barba larga, se conocía como Juan Calvino. Lutero hizo la reforma en Alemania, Juan Calvino en Francia, en Suiza. Este de acá abajo es Juan Wesley, un igual hombre gran usadamente por Dios. Y Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, fueron en tiempos más recientes. Pero ahí están las cinco solos: solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo la fe y solo para la gloria de Dios. Mi hermano, no hay más. De eso es muy importante. ¿Por qué solo por gracia? Porque tristemente habían enseñado que no era por gracia, sino era por obras. Por gracia es por regalo de Dios la salvación, no cuesta nada. Y estaban enseñando que no, que tú te la podías ganar. Vendían las indulgencias. Y grandes puntos de reforma atacaron ese asunto, ¿verdad? No es por obras, no es comprada la salvación. La salvación nos la regala Cristo. Amén. Solo por fe significaba eso, que no había más que hacer, mi hermano. Solo tener fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Aleluya. Por lógica, solo por Cristo. Amén. Solo por Cristo. ¿Cuántos creen que solo Cristo salva? Ellos habían puesto muchos salvadores más. Sí, otros mediadores. La Biblia dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Solo por Cristo. Ningún otro nombre debajo del cielo hay en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y es importantísimo, solo por la Escritura. Hermanos queridos, solo por la Biblia déjate guiar. Entonces había agarrado mucha fuerza, ¿verdad?, lo que decían los hombres, lo que decía el dogma, lo que decía el credo. Y entonces eso era más fuerte lo que la misma Biblia decía. Solo por la Escritura tenía que regirse el cristianismo. Y la gloria solamente era para Dios. Solo Deo gloria. Solo la gloria a Dios. La gloria se la daban al hombre. Habían exaltado al hombre a un nivel de divinidad como vicario de Cristo, hermano. Por eso es que se provocó una reforma que hasta la fecha nos ha dejado estos cinco hermosos legados, aparte de muchas otras cosas. Pero estos son, ¿verdad?, los que entresalen de todos y de ahí se derivan todas las demás. Acuérdate siempre de las cinco solas, ¿verdad?, legados de la reforma. Pero ¿qué? ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque Asa se le conoce como un reformador, como un protestante del Antiguo Testamento. El que estuvo en contra del sistema religioso que había en Israel. Mucha idolatría se había implantado. Se habían hecho muchas cosas terribles. Aún su propia familia, sus propios padres, su madre y su reforma llegó a un grado que tuvo que enfrentarse a su familia. De él quiero presentarte en esta hora y hacerte entender en el nombre de Jesús, a ti mi amigo, que si quieres acercarte a Dios es muy importante que estés dispuesto a reformar tu vida. No podemos pensar que me puedo acercar a Dios siguiendo siendo el mismo. Tengo que cambiar. Y Dios, tengo que dejarle lugar a que Dios transforme mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mis sentimientos, mi conducta. Tengo que transformarla. Solo no puedo, pero con la ayuda de Cristo sí se puede. Aleluya. Por eso es que estamos aquí, mi hermano. Las características de Asa. Era hijo de Abías. El miércoles vimos de este hombre, Abías. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Oiga bien, hermanos, lo que dice la Biblia. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Hermano, tú y yo tenemos que preocuparnos por hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de ¿quién? De Dios. Porque sabes que a veces hacemos lo bueno y lo recto delante de los demás. Me porto bien donde los demás me ven. Pero hacer lo bueno y lo recto implica que a veces en tu intimidad, donde nadie te ve, donde nadie te conoce, tú puedas tener el compromiso de entender que los ojos de Dios, dice la Biblia, recorren la tierra y que ante Él tengo que comportarme de la manera correcta. Porque verdad que es difícil que alguien aquí, en una casa de Dios, cualquiera que sea, se porte mal, haga lo malo, haga lo incorrecto. ¿Verdad que no? Es sumamente imposible eso. No estoy diciendo que no. Hay quienes han entrado a robar en los templos, quienes hacen saqueos, quienes llegan a hacer maldades y travesuras, ¿verdad? Pero en realidad, en su mayoría, en un lugar así se va a portar cualquiera bien. Pero mi hermano, hay que hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Que abarque en tu vida diaria, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés. Que Dios pueda saber y estarte viendo como tú sabes que lo hace. Que en realidad estás haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Amén. Asa lo hizo. Mira, mi hermano, las reformas de Asa te las presento. Segundo de Crónicas, capítulo 14, verso 3. Quitó el culto extraño. ¿Qué es un culto extraño? Algo que era anormal, que era incorrecto, que no era agradable a Dios. Dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. En el sistema religioso, su padre, su abuelito, ¿sí?, habían implantado un sistema religioso que no era agradable a Dios. Hacían cosas extrañas que no era honrado a Dios. ¿Por qué? Porque no estaban dirigidos, mezclados, enseñados por la palabra. Y entonces él, guiándose por la Biblia mayormente, ¿verdad?, buscando dirección espiritual, sobre todo oyendo la palabra de Dios, como veíamos, fue y quitó los altares del culto extraño. Hoy en día hay tantos cultos extraños. Y tú lo sabes, en estos días vienen cultos extraños, cultos misteriosos, el culto a la Santa Muerte. En estos días se agarra una fuerza tremenda. A lo mejor por acá puede ser menos, pero en el DF eso es potente. Pero no estamos lejos, en Villahermosa ya es muy fuerte. Y se está mezclando. Y en realidad ese tipo de sistemas de cosas raras y extrañas, el enemigo, el satanismo, se está mezclando de manera sorprendente por donde quiera. Hay que tener cuidado con el culto extraño, hermano. Porque Dios no desea que le ofrezcamos fuego extraño, sino algo que pueda ser agradable y siempre a la luz de su palabra. Él quitó el culto extraño, eso es una reforma. Quebró las imágenes. ¿Tú te imaginas? Él era el rey, yo aclaro, era el rey. Tenía autoridad, lo podía hacer, él era el rey. Así que él quebró las imágenes. No hace tiempo tú supiste de una persona acá que quiso hacer eso en el mercado. ¿Sí supiste de esa persona? Sí, y saben hasta el nombre alguno, bueno, omitimos. Una persona conocida. Llegó una madrugada, ¿verdad?, quizás con su pasión y con un celo espiritual, religioso, y por ahí veía una imagen. Sí, no digo imagen de qué. Y pues la quiso romper, quiso quebrar, y al que le quebraron la cabeza y lo mandaron al hospital fue a él, porque pues imagínate todos los puesteros ahí, la mayoría cupilcos, ellos que son super adoradores de la Virgen, o sea, al hacer eso se le fueron encima. Y en verdad, tuvo a punto de perder la vida, tuvo a punto de lincharlo. ¿Sabes cómo se le conoce a un destructor de imagen? En el tiempo de la Reforma se le conocía como un iconoclasta. Un iconoclasta era alguien que iba en verdad y encontraba una figura de imagen y la rompía. Ahora, por lógica, yo te voy a decir algo. Hace algunos días alguien me preguntaba, me decía, fíjate que mi mamá tiene una imagen, ¿será que se la rompa, hermano? No, lo ideal es que yo le decía que ella misma lo haga, ¿no? Y bendito Dios, dice, su mamá ya aceptó a Cristo y yo creo que va a llegar el momento en donde Dios va a poner y ella misma toma la decisión y con la ayuda del Señor, ¿verdad?, sacarlo y desecharlo. Debe ser algo muy personal. A lo mejor tú puedes decir, hermano, yo quiero ir a todos los lugares donde hayan imágenes y agarrarlas a palo y tumbarlas y romperlas. El asunto es que te pueden agarrar a palo aquí, no tienes una autoridad para hacerlo. ¿Por qué lo hizo Asa? Era el rey. Él quería provocar una reforma espiritual en el país. Ahí ellos sabían exactamente que al único que había que adorar era Dios. Que Dios había prohibido en los 10 mandamientos. No te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni bajo de la tierra. No las honrarás, no te postrarás ante ellas. O sea, algunos dicen, hermano, no, pero si yo no la venero. No, no, Dios dijo, ni siquiera te harás imagen. Así que dice la palabra del Señor, quebró las imágenes. quebró las imágenes, reforma, destruyó los símbolos de acera, mi hermano. Eso es una reforma espiritual profunda. Todo lo que simbolizaba pecado, a ídolo, a maldad, lo quitó, lo destruyó en el nombre de Dios. No era fácil. Sabía que eso podía marcarlo como un rey malo ante su pueblo. Podía marcarlo, ¿verdad?, como un hombre que estaba valiéndose del autoritarismo y quitar cosas. Ah, no es sencillo hacer eso. Hace algunos años conocí a un amigo. Jugamos fútbol en equipos diferentes. Él era sacerdote. Y en un partido de fútbol alguien gritaba en las tribunas: está jugando Billy Graham contra el Papa. Y cuando él oyó eso, se preguntó por qué. Y por ahí le dijeron: no, ¿sabes qué? Es que hay una persona, estaba yo joven, le dijeron: hay un muchacho que acaba de venir del instituto y que juega fútbol en el otro. ¿A poco quién es? La cuestión es que ya nos lo presentaron, nos invitaron un día, fuimos a tomar un café y empezamos a platicar acerca de muchas cosas. Y él decía, analizando varias cosas, yo le preguntaba: ¿ustedes conocen la verdad? ¿Conocen lo que dice la Biblia? ¿Por qué si conocen los mandamientos? Dice: mira, yo tengo hambre y deseo hacer eso, pero yo sé que hacerlo es atentar contra mi vida. Es simple y sencillamente que me eliminen fácilmente. Yo le decía: ¿qué importa? Pero es preferible que atientes contra tu vida y puedan hacerte, y no que te vayas al infierno, porque tú estás provocando que mucha gente crea en cosas que no son. La cuestión es que hablaron de muchísimas cosas más, de las presiones que tenían encima, ¿verdad? Y yo le decía: puedes hacerlo. ¿Cuántos no lo hicieron? Y me acuerdo que, sí, él decía: Martín Lutero, porque en realidad no valoró su vida. Le digo: claro que la valoró, pero él pensaba en la eternidad. Y acuérdate, él puso en evidencia un pasaje clave: el justo por la fe vivirá. Tú no estás viviendo por la fe, le decía yo. Él se fue de aquí después, ¿verdad?, un buen tiempo, nunca volvimos a saber de él. Pero en realidad no es fácil hacer esto. Asa lo hizo porque era el rey, pero mi hermano mandó a Judá a buscar al Jehová, el Dios de sus padres. Como rey provocó una reforma y dijo: hey, yo quiero que todo mi pueblo, que toda mi nación, que mi reino, busquemos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Vamos a buscarlo. Lo hemos dejado de orar, hemos dejado de adorarlo. Ahora adoramos a los ídolos, a las imágenes. Hemos abandonado a Dios y los mandó a buscar a Dios, dice la Biblia. Mandó a poner por obra la palabra de Dios. El verso dice, lo que está en negro es el verso de la palabra. Y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Les dijo: hey, vamos a buscar a Dios y vamos a poner por obra la Biblia. No nada más escucharla y aprenderla y saberla y conocerla, sino vivirla. La Biblia es para vivirla, hermano. Es importante leerla, es importante estudiarla, aprenderla, como hoy que estás acá. Dios te bendiga, porque es importante escucharla, porque la fe viene por el oír, porque por el oír la palabra puedes aprender y entender que necesitas reformar tu vida, hacer cambios en tu persona. Pero es importantísimo entender que si tú la oyes y no la haces, el problema se hace grande. Porque la Biblia nos dice, hermanos, que al que más se le haya dado, más conocimiento tenga, más vaya aprendiendo, más le exigirá Dios obediencia. Y él, Asa, el rey Asa, mandó a buscar a Dios y mandó a poner por obra la palabra de Dios. Tenía interés de que el pueblo hiciera eso. Oiga lo que hizo, capítulo 14, verso 5. Limpió todo el país de la idolatría. Dice: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes de todas las ciudades. El hombre está buscando con cuidado, ¿verdad? No quiero que quede ningún centro ni lugar de adoración. Nuestra nación, en nuestros pueblos, tú lo sabes, cada pueblo tiene su imagen, tiene su patrono o su patrona. Sí, y es un problema grave, hermano. Estamos en problemas ante Dios porque tristemente no le damos el verdadero valor a Dios que tiene. No le damos el lugar que Él se merece. Como nación, estoy hablando como nación. Él limpió todo el país de la idolatría. Se atrevió a hacer una reforma espiritual como rey. Cuánto anhelamos que un día, ¿verdad?, llegue alguien con una capacidad así y se atreva a hacer todo ello. Oh, olvídate. Es un gran problema todo eso, ¿verdad? No es tan sencillo. El otro día hablamos de no sé cuántos diputados cristianos hay en la Cámara de Diputados. Hablaban alrededor de 7, nos decía nuestro hermano Jorge, nuestro pastor, ¿verdad? Y yo decía: bueno, son muy poquitos. para querer hacer cambios y reformas. Nunca van a poder hacer contra tanto. Pero el asunto es, ¿por qué? Porque no es asunto de religión, hermano. Esto no es, lo que yo te estoy hablando ahorita no es religión, es palabra de Dios. Aquí no venimos a decir esta religión es buena, mala, no. Lo importante es que nos dejemos regir y guiar por la palabra de Dios. Asa estuvo dispuesto a hacer estos cambios en su nación. ¿Y sabes qué fue el resultado? Tuvo un reino de paz. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Y cómo no? Si cuando le da a alguien el lugar a Dios, cuando le pone a Dios en primer lugar, ¿verdad? Y deja que Dios sea el que gobierne y que Dios sea el que rompa los pecados, las maldades, la idolatría. Dios mismo va a traer paz, va a traer un reino de paz. En el tiempo de Asa, dice la Biblia, bajo su reinado hubo paz en su nación de una manera maravillosa, sorprendente. De tal modo que en realidad Dios se agradó de lo que Asa estaba haciendo y lo respaldó y lo premió con la paz. Es la paz que sobrepasa el entendimiento, la que puede venir a una vida cuando esa persona está dispuesta a hacer reformas. Porque cuando la persona no anda bien, y aquí no me deja mentir, cualquiera de nosotros, cuando hemos hecho algo mal, podemos ser que nos salgan bien muchas cosas, pero dentro del corazón no hay paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío, dice Jehová. No va a haber paz, nunca. Su conciencia lo atormentará, no lo dejará dormir tranquilo. Muy dentro de sí sabrá que está haciendo mal, aunque parezca ante los demás que no lo está haciendo. Pero es muy importante entender que la verdadera paz que sobrepasa el entendimiento viene como un resultado de cambios, de transformación, de obediencia a la palabra. Y eso lo sabemos muy bien. Mira, mi hermano, Asa fue un rey sabio. Te voy a presentar lo que hizo. En esos tiempos de paz se dedicó a edificar. Y vamos a aprender lecciones aquí, como lo hemos estado haciendo. Pon atención. Dice el verso 6 de ese capítulo 14. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Qué haces tú en el tiempo de paz, mi hermano? Tristemente, en el tiempo de paz muchos nos dormimos en nuestros laureles. Como no hay guerra, no nos preocupamos por buscar más a Dios. Como no hay guerra, no nos preocupamos por edificar protección, por buscar, ¿verdad?, un sentido mayor de seguridad. Digo, ah, todo está bien, no hay problema. En realidad, cuando la persona tiene la salud, voy a usar la palabra, la salud completa, no se preocupa si le dicen, hey, hay que vacunarse, hay que protegerse, hay que vitaminarse, hay que hacer ejercicio, no hay que comer tanto cochinada, no te preocupas, porque dice, ah, que me voy a... Pero el problema es que es el tiempo de edificar las defensas, es el tiempo de preocuparse, porque vendrán tiempos de guerra. No somos exentos de que nos lleguen las crisis y los problemas. Él sabía muy bien, tenía un tiempo en donde no habían enemigos, no atacaba el enemigo, así que se dedicó a hacer, edificar ciudades fuertes, amuralladas. Cualquiera podría haber dicho, ¡hey, Asa! ¿Estás loco? ¿Para qué esas murallas tan grandes? ¿Para qué haces un reino tan fuerte si tú no tienes guerras? No tengo guerra ahorita, quizás pudo decir, pero vendrán tiempos de guerra. No tengo problemas ahorita, pero vendrán días de problemas. La Biblia nos dice en Efesios 6, hermano, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete, porque van a venir días, van a venir tiempos en donde va a llegar ataque contra mí, contra ti. El enemigo que tenemos, hermanos, no se cansa, no deja de atacar. Siempre anda buscando el momento en que tú te confíes, te sientas tranquilo y entonces arremeta contra ti. En esta historia que hemos estado viendo, hemos visto ejemplos de eso. Asa se preocupó, fue sabio y en tiempos de paz edificó ciudades fortificadas. Mira, construyó un buen sistema de protección y dijo, por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla, ¿de qué? De muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Cualquiera puede decir, es una locura. Si la tierra es de él, si no tiene problemas, ¿para qué construir ciudades con muros y torres? ¿Sabes qué es lo que hacían? Los rodeaban de grandes murallas y en los muros, en las puertas, en todos los costados estaban llenos de muros que eran las torres de los vigías, de los atalayas. Un atalaya era uno que tenía una trompeta y estaba siempre viendo no hacia adentro del pueblo, de la ciudad, sino hacia afuera, a todo lo alrededor. Si por allá veía que se levantaba el polvo, se preocupaba porque podía venir un ejército enemigo. Veía qué cantidad de gente era y se veía que era un enemigo. Él tenía que sonar la trompeta avisando. Eso es lo que hace la atalaya. Avisando y advirtiendo al pueblo: viene un enemigo, viene guerra, prepárense. Eso es lo que hacía el que estaba en la torre, ¿verdad? Que estaba en el muro. Dice la palabra del Señor, hermanos, que él hizo todo eso. Puso puertas y barras a esas puertas para darle una seguridad, para que no fuera tan fácil abrirlas. ¿Cómo te proteges tú en tiempos de paz? ¿Te preocupas por fortificar bien tu vida? No hay problemas, no importa que no haya problema, pero busca a Dios. Clama al Señor. Dile: Señor, quiero seguir al abrigo tuyo, bajo la sombra del Altísimo, para que no me pase nada, porque sé que tarde que temprano vendrán ataques contra mí. Me pasará algo, sucederá algo, pero si tengo fuerte mi fe, si tengo firme mi esperanza, si estoy confiado en el Dios Todopoderoso, caerán a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra. No es que no me pueda tocar algo malo, pero yo sé que la fortaleza espiritual la tenemos para poder resistir al enemigo. Y sabes, la palabra dice que lo hizo, mi hermano. Actuó con sabiduría, pero sobre todo lo hizo así. ¿Sabes qué dijo él? Esa protección y esa seguridad la tenían porque dijo: porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados, mi hermano. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios. Porque a pesar de que la cosa estaba tranquila, siguieron buscando a Dios. Sabían que lo correcto era hacer eso. Había que buscar al único que les podía dar paz, al que les podía dar seguridad. Y la Biblia habla que fueron prosperados. Dios es un Dios, hermano, que cuando lo buscamos, nos acercamos a Él, nos va a dar una prosperidad, sobre todo en un término espiritual, en términos de paz. Quizás lo material pueda ser importante, pero es más importante, ¿verdad?, la seguridad, la tranquilidad, la paz que el mismo pueblo de Judá sentía. Tenían un rey que estaba actuando con sabiduría, un rey que estaba siendo prudente. ¿Sabes que la Biblia nos dice a nosotros los cristianos? Mira a la hormiga, oh perezoso, en Proverbios. ¿Alguna vez tú te has puesto a ver cómo trabaja la hormiga? Es sorprendente. Muchos saben nada más que cuando la hormiga está trabajando. Y en estos días, ¿cómo hay hormigas, verdad? No sé, día nuestra hermana Lichita nos decía: yo creo que mi casa está fundada en un nido gigante de hormiga. Y dice: y vivo en las rosas. Pero ahí, ¿verdad, hermano? Por donde quiera sea la hormiga. Le digo: pues no, en nada más su casa, en todas las casas. Es un hormiguero terrible. Pero en realidad tú puedes decir, es sorprendente. La Biblia dice: ve a la hormiga cómo trabaja. No tienen capitán ni jefe, pero esas se preparan en el verano, para cuando va a venir el invierno. O ve cualquier animalito y hace lo mismo. Sí, es sorprendente cómo saben, ¿verdad?, que hay un tiempo para trabajar, un tiempo para almacenar, un tiempo para protegerse, para armar bien su defensa. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles. La Biblia nos enseña a administrarnos, a ser prudentes, a ser sabios. Asa fue un hombre de ellos. Buscó a Dios, a pesar de que tenía paz, lo siguió buscando y fueron prosperados y se protegió bien. Porque venían tiempos difíciles y llegaron esos tiempos. Llegaron los tiempos. Porque, hermano, te voy a decir algo. Ser un buen cristiano no implica que vas a estar exento de no enfermarte. Que vas a estar exento de no recibir amenazas. Que vas a estar exento de no tener ataques. Hoy en día, bueno, en semanas anteriores, ¿verdad?, muchas familias aquí han pasado problemas. Pero en los últimos días, varios hermanos de aquí han recibido las famosas llamadas de los Zetas. En verdad, varios. Así que las hermanas que me están viendo, no solo tu hermanita, como a tres más ya por ahí trataron de canastearlos igual. Y es lo mismo. Y los agarran y le dicen el nombre de su familia, y lo tengo identificado y sé dónde vive. Y por lógica es algo que pum, en su momento te intimida. Ya gracias a Dios a dos familias por lo menos le canastearon 5,000, ¿verdad? Pero ya que no nos roben más, hermano. No vamos allá, no estamos exentos. Yo lo digo, esa es la verdad. No estamos exentos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Y de todos los que estamos aquí, que proteja a nuestras familias, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con todo ello. Llegan los tiempos de la batalla, de las amenazas. Hermanos, hoy en día, cada día hay más. Ves tantas cosas que decíamos el otro día. Ya tienes miedo de quién es tu vecino, después de conocer lo que ha pasado, ¿verdad? En nuestro estado, todo lo que se ha estado viviendo, llega un momento en que ya se vive con psicosis. Asa, en el tiempo de paz, se preocupó por asegurarse bien, porque llegaron las batallas, las guerras contra él. Mira, mi hermano, segundo de Crónicas 14:18. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000. Por todos eran 580,000 soldados que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestos. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones, dice la Biblia. Algunos creen que es hipérbole, pero la Biblia lo marca. Un ejército de multitud y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla. Iba a haber guerra en el valle de Sefata junto a Maresa. Venía un tiempo de guerra, hermano, contra Asa. Un ejército de 580,000 soldados contra millones, dice la Biblia. No era fácil. El otro día vimos el ejemplo de Abías, ¿verdad? Que eran 400 contra 800,000, pero en este caso lo triplican o mucho más. Y dice la palabra del Señor que Asa clamó. Algo bueno le aprendió a su papá. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles que hizo Abías cuando estaba entre la guerra? Clamó a Dios, levantó su clamor. El clamor de Asa fue, dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. Cuando tengas las guerras, cuando el enemigo te ataque, cuando tengas tentaciones, problemas, cuando llegue la angustia a tu vida, cuando no sepas qué hacer, cuando te sientas acorralado entre la espada y la pared, no hay mejor cosa que clamar a Dios, mi hermano. Dios nos dice en Jeremías 33:3, lo puedes decir fuerte: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas y difíciles. Y hay muchas versiones que tú no conoces, pero Dios nos dice: clama a mí. Amén. Clama a mí, dice el Señor. Y Asa sabía hacerlo. Su padre lo hizo en tiempo de guerra cuando anduvo bien. Clamó a Asa, a Jehová su Dios. Y mira, hermano, su clamor fue al Dios omnipotente. Qué hermosa oración, sencilla, pero véala, analícela. ¡Oh Jehová!, le dijo. Están entre signos de admiración. Así que no se puede leer así: ¡oh Jehová! No, no, no. Si tiene un signo de admiración es: ¡oh Jehová! Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Cuántos creen eso de Dios? Él es lo mismo. Él puede ayudar al que tiene mucho como al que no tiene nada, al fuerte y al débil, al sabio y al ignorante. ¡Aleluya! Él puede ayudar al que puede como al que no puede. Hermano, aquí es importante que tú aprendas a confiar en el poder de Dios. Dios es omnipotente. Dios todo lo puede, yo no todo lo puedo, Dios todo lo puede. No sé si todo lo quiera, en su sabiduría tenemos que respetar su voluntad, pero que nunca se nos olvide, Dios siempre puede, no siempre quiere. Amén, pero siempre puede. Repito, no siempre quiere, pero Él siempre puede. Nunca dudes de su poder, aleluya, y no dudes de su voluntad, respétala. Aprende del Señor Jesús. Yo creo que para ti todas las cosas son posibles, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. Eso es respetar su voluntad. Pero sabes, la oración de Asa es hermosa. ¡Oh Jehová! Para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Y mira lo que le dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Se está viendo ante un enemigo poderoso. Ve que Sera, el rey de los etíopes, viene contra él con un ejército que son multitudes. Y habrá dicho: nos van a aplastar, nos van a destruir. Pero él clamó y dijo: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Qué bueno es tener a Dios como Dios. En otras palabras, estar en buena relación con Él. Porque cuando llega el problema y la crisis, tú con confianza le puedes decir: ayúdame, Dios. No, no tienes duda de pedirle ayuda. Sabes que eres su hijo. Sabes que lo estás buscando. Sabes que está echándole gana. Que hiciste reformas en tu vida. Que has quitado los ídolos. Que destruiste los símbolos de acera. Que estás reformando tu vida. Estás intentando ser mejor. Y eso te da confianza para decirle: ayúdame, Dios. Cuando no estamos haciendo esas cosas, hasta miedo tenemos de pedirle ayuda. No nos sentimos dignos de acercarnos a Él. Ni siquiera queremos decirle nada. Pero Asa se sentía seguro. Él estaba con todo su pueblo buscando a Dios. Así que le clamó y le dijo: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro. ¿Sabes qué le dijo? Porque en ti nos apoyamos. ¡Aleluya! En ti nos apoyamos. ¿Te acuerdas que eso había dicho Abías? En ti nos apoyamos. ¿Cuántos se apoyan en Dios? Amén. En Él me sostengo cuando no tengo fuerza, cuando estoy a punto de caer, cuando soy débil, cuando no sé qué hacer. Me tengo que apoyar en Dios. El miércoles veíamos que no es bueno confiar a veces en el dinero, en los amigos, en el hombre. Es importante un momento de la confianza en cierto nivel, pero en términos de divinidad, el único en el que confiamos nosotros es en Dios. Amén. Porque hoy en día, la verdad es que cada día se puede confiar menos en las personas. Pero sabes, mi hermano, hay que apoyarse en Dios. Asa lo hizo. Y él le dijo a Dios: y en tu nombre venimos contra este ejército. Usaba el nombre de Dios. ¿Sabes cuál era el nombre que los israelitas usaban cuando iban a una guerra? La otra vez, hace algún tiempo, estudiamos los nombres de Dios. Hay varios. Jehová Shama, ¿sí? ¿Sí? Es Jehová es mi paz. Jehová Shalom es mi paz. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador. Jehová Ra'a, Jehová es mi pastor, pero el que usa Jehová Sinecu, Jehová es mi justicia, pero el que usaban para una guerra es Jehová Sabaot, Jehová de los ejércitos. En los originales dirían: oh Jehová de los ejércitos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová Sabaot, Yahvé Sabaot, como dicen en la versión más original, en tu nombre venimos contra este ejército. Que es importante aprender a orar en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, de ese Cristo que todo lo puede, de ese Cristo que es poderoso para pelear tus batallas. Usando su nombre hizo el clamor y confesándolo como su Dios. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, le dijo. No prevalezca contra ti el hombre. Qué hermosa oración. Si tú vas a ver, hermanos, toda la oración de Asa, no fue larguísima. De seguro es que él tenía sus tiempos de oración devocional en casa. Pero aquí, en el momento de la batalla, no se puso a orar una hora porque ya era el momento de la batalla. Así que en ese momento, ¿verdad? Solamente le dijo: Señor, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Sencilla pero potente. Pocas palabras, pero mucha fe. No mucho rollo, pero sí mucha esencia de un hombre que se sentía firme y seguro en el Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Sabes, mi hermano? La victoria es de Dios. Cuando Asa clamó, dice, y Jehová, así lo dice la Biblia, deshizo a los etíopes en el verso 12. Delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y era una multitud, y se veían más poderosos que ellos. Sí, pero es más poderoso Dios que cualquiera. ¡Aleluya! Porque cuando Dios está con nosotros, el enemigo va a huir. ¡Amén! Dice la Biblia: sométete a Dios, resiste al diablo, y huirá de vosotros. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? El diablo es muy diablo, pero cuando tú te sometes a Dios, Dios es más grande que el diablo siempre. ¡Aleluya! Y Él siempre lo va a poder vencer. La victoria es de Dios, hermano. Asa ni siquiera hizo mucho, solo clamó. No nos atribuyamos la victoria a nosotros. ¡Ah! Dios lo hizo porque mi oración. No es mi oración. Mi oración no sirve de nada. El que sirve es Dios. ¡Aleluya! Tengo que clamar, tengo que confiar en Él, pero la victoria dásela a Dios. Porque cuando tú dices: ah, Dios me hizo porque es que oré, porque es que este... No es por obras. Acuérdate, es por pura gracia. Amén, hermano. Es Dios el que tiene que llevarse la gloria. Y aquí la Biblia se la da a Dios. Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. ¿Pero quién los deshizo? Dios. ¿Quién los deshizo? Dios. No Asa, ¿verdad? No Judá. Dios. Dios. Dios. Solo deu gloria. Solo a Dios la gloria. Amén. Solo a Dios. Solo a Dios. Acuérdatelo, hermano. ¿Sabes, mi hermano? El mensaje de Dios. Todo está bien. Ya ganaron una victoria. Ya pudieron resistir una batalla. Pero Dios, que siempre ve las posibilidades y ve los riesgos, le manda un mensaje rápido. Dice, por el Espíritu de Dios, dice el verso 1 del capítulo 15 de Segunda de Crónica, vino el Espíritu de Dios. Así aparece ahí. Oiga, mira esto, mi hermano. Por el profeta Azarías, sobre Azarías, hijo de Obed. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Oiga esto, mi hermano. Y dice el verso 2, y salió al encuentro de Asa. Y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. El mensaje de este profeta, el mensaje de Dios a través de este varón llamado Azarías, es directamente para Asa, pero también para todo el pueblo. Dice la palabra del Señor de una manera clara. Hey, lo sale al encuentro, lo enfrenta. No tenía temor a Azarías. Le iba a decir una verdad importante a Asa. Sabía que Asa era un hombre de Dios, que oía la palabra y que no iba a resistir. Así que sale al encuentro y le habla y le dice, oídme Asa. Y todo Judá y Benjamín. Hoy te digo en el nombre del Señor, en el Espíritu de Dios, oídme iglesia. Hermano, amigo, tú que estás aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice para ti en esta hora, para ti que estás aquí. ¿Sabes lo que le dijo? Una promesa y una advertencia. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Palabras hermosas y duras. Promesa lindísima, pero advertencia preocupante. Es claro el mensaje. Mi hermano, dile al que está a tu lado, en el Espíritu de Dios, dile, Dios estará contigo si tú estás con él. Si le buscas, lo vas a encontrar. Pero dile, pero si lo dejas, él te puede dejar a ti. Mi hermano, esto no es un cuento de hadas, esto es palabra de Dios. Mi hermano, busca a Dios y lo vas a encontrar. Es clara la palabra, Él va a estar contigo. ¿Cuántos creen que Dios prometió cosas lindas? Yo estoy donde hay dos o tres congregados en mi nombre, amén. Pero si tú no te congregas en el nombre de Dios, sino te congregas en el nombre de Baal, del diablo, de cualquier otro, ahí no está Dios. O si te congregas en tu nombre para chismear y para criticar y para comerte a medio mundo, tampoco está Dios ahí, mira. O está Dios pero para enjuiciarte, no para ayudarte. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Pues ya, Dios se me... Ah, Dios, pues no, Dios está en todos lados, así que me meto en una cantina, un antro, ahí está Dios, Dios me cuida. Dios está en todas partes, pero ahí su presencia no es para protegerte, mi hermano. La palabra es clara, estará contigo si tú estás con Él. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Si le dejas, Él también te dejará. Es cierto que eso fue en el tiempo de la ley, hoy estamos en tiempo de gracia, ya lo hemos explicado eso. Pero hermanos, la advertencia es muy peligrosa, ¿sabes? Dios no, Dios no le va a rogar a nadie. Si tú deseas algo mejor, algo distinto, hay lugares donde puedas tener algo distinto. Pero es importante que lo busques a Él por Él, que te interese Él, que te preocupes por Él, que digas, Señor, si tú ya lo diste todo por mí en la cruz, tengo que buscarte a ti porque tú me amaste primero y por eso quiero amarte a ti. Hay una promesa, pero hay una advertencia. Y se la da el profeta a Asa y a todo Judá. Y sabes, le da el testimonio de Israel. Te lo voy a dar porque es muy importante. Dios a veces usa el ejemplo de los vecinos para que no te pase lo mismo a ti. ¿Sabes? Le dijo el profeta Azarías a Asa. Muchos días ha estado Israel. Israel es el reino del norte, acuérdense, los que han seguido estas enseñanzas. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra y una ciudad a la otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. El verso 4 yo lo puse en ese orden para que lo entendiéramos mejor. Pero dice, él les contaba, pero en cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¿Qué hace Azarías? ¡Ey! Les dice, ustedes saben lo que ha pasado con el reino del norte. donde reinaba Jeroboam. Él les puso dos becerros de oro, uno en Dan y otro en Berseba. Se corrompieron en la idolatría, se desviaron del camino, se fueron detrás del pecado, hicieron lo malo, le fue mal, muy mal. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Dios y lo buscaron, Dios en su misericordia, a pesar de que eran muy pecadores, volvió a darles otra oportunidad. Yo creo en un Dios de oportunidades, hermano. Cada vez que venimos con Dios es una nueva oportunidad para estar con Él, para valorar su amor, para aprender de su misericordia. Dios es maravilloso. Dios siempre nos va a dar oportunidades para buscarlo. Y sabes, nunca nos cansaremos de invitar, de buscar, porque creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Miren, hermanos, el consejo sabio de este varón, de este profeta Sarías, es este. Les dice a Judá, a Asa, al que le está hablando, pero esforzaos vosotros. A ellos les pasó eso. A ellos les fue mal y entonces se convirtieron. Pero les dice, pero ustedes esfuércense. No te pongas a ver en realidad hacia aquel cómo está tratando Dios con ellos. Esfuérzate tú, mi hermano. Esfuérzate tú. Le dice él claramente a Judá y a Asa, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Pues hay recompensa para vuestra obra. A veces hacer el bien no es sencillo. Luchar por lo bueno no es fácil. Se cansa uno. Te decepcionas. Ves injusticias. Tantas cosas que puedes vivir. Llega el momento en que dices, ya basta de luchar. Basta de estar, de andar detrás de las personas, de insistir. Pero Dios en su espíritu nos manda palabra como la que mandó a través de Azarías a Asa. Quizás Asa se había cansado. ¿Cuánto tiempo voy a seguir luchando contra un pueblo que tenía la tendencia a irse al pecado? ¿Cuánto tiempo voy a seguir tratando de reinar y hacerles ver que esto es lo correcto? Pero dice este varón de Dios, esfuércense, no desfallezquen vuestras manos. Hay recompensa para vuestra obra, mi hermano. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, iglesia de Dios. Amigos, hay mucho que hacer en Cristo. Para ti hay igual espacio en Cristo Jesús. Pero es muy importante que estés dispuesto a entender que esto, hermano, es para valientes, que hay que esforzarse día a día. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, le decía Dios a Josué. Tenemos que seguir adelante. Y te digo algo, hay recompensa para vuestra obra. La Biblia dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Ni un vaso que tú des en el nombre de Dios va a perder su recompensa. Dios bendiga a todos los que siempre han apoyado la obra de Dios y se esfuerzan por invertir y esfuerzan por dar su tiempo y por verdad dar de una de otra manera ayuda y apoyo para que esto salga adelante. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te va a recompensar. La Biblia habla de que un día vendrá Dios, aleluya. Y dice la Biblia que Él traerá para dar a cada uno según haya sido su obra. Así lo dice la palabra. Así que no te preocupes. Si ahorita a lo mejor las cosas no salen muy bien para ti, hay recompensa para tu obra. Amén. Pórtate bien. Haz las cosas correctas. Hay recompensa. Dios sabe recompensar. Aleluya. Tarde que temprano llegará. Mi hermano, eso le dijo a Azarías, a Asa. O sea, el profeta se lo dice al rey. ¿Puedes leer fuerte conmigo? Fuerte. Dice así la palabra del Señor, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. ¿Cuándo? A su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? No sé. Viene un nuevo proyecto de campamento, ya el próximo fin de semana ya lo tenemos, invertimos esfuerzo, trabajo, visitación, lucha, insistencia, todo, oración, ayuno, búsqueda de Dios porque anhelamos bendición. Sí, y seguimos invirtiendo y algunos dirán, bueno, otro más, no importa, no nos vamos a cansar de hacer el bien, no nos vamos a cansar de evangelizar, de llevar palabra a los hospitales, palabra a las cárceles como hay en proyecto, a los anexos, seguiremos los haciendo porque dice la palabra del Señor, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tristemente muchos desmayan rápidamente. Lo hacen por un tiempo y después lo dejan de hacer. Buscas a Dios un tiempo y lo dejas de buscar. Esto es de perseverar, acuérdate. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, no te canses, no desmayes, adelante, sigue trabajando. ¿Sabes qué decía el salmista? Este me fascina. En momentos de presión, cuando las cosas no te salen bien, cuando te va mal en muchos aspectos, llega la duda. Pero ¿sabes? Él decía, Salmo 27, 13 y 14, ¿lo puedes decir conmigo fuerte? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¡Aleluya! Él responde, hermano. Él bendice. Él recompensa. Aguárdalo. Él te va a ayudar, te lo aseguro. Lo he intentado muchas veces, hermanos, y he fallado. Lo he intentado otra vez. Me he dicho, Señor, ahora sí me quiero entregar y vuelvo a tropezar. No importa. David decía, ellos flaquean y caen. Nosotros nos levantamos y estamos de pie. Y voy a seguir adelante y lo intentaré una vez más. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Aleluya. En Dios hay esperanza. Creo en un Dios de esperanza, en un Dios de oportunidades. Si yo no creyera eso hace tiempo, que hubiéramos dejado de hacer muchas cosas ya. Y quizás ni estaríamos hablando la palabra, porque a veces que parece que entrara por un oído y saliera por otro. Pero confiamos en Dios, no en el hombre. ¿Sabes, mi hermano? La reacción de Asa, porque cuando hay un efecto, es porque algo lo causó. A toda acción hay una reacción. Es muy importante entenderlo. ¿Cómo reaccionas tú cuando oyes la palabra? Cuando yo la palabra, oye, así dice el verso 8, cuando yo Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿cómo reaccionas tú? ¿Qué está pensando tu mente ahorita que oyes esta palabra? ¿Creerás, es palabra, hermano Adrián? No, yo lo único que estoy haciendo es leerte la Biblia, hermano. Nuestro método de enseñanza siempre ha sido así acá. A lo mejor les gustaría que contara yo más historias épicas, testimonios de otras cosas, de cosas que pasaron. No, yo no te vengo con rollos míos de que yo soñé esto. No, a mí es la palabra, la palabra, la palabra. Hay quienes usan mucho método y bendito Dios, hay métodos distintos para enseñarla. Pero yo me apego a la palabra. Lo único que quiero es que entiendas que esto no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo Dios a través de su Espíritu. ¿Sabes cómo reaccionas? ¿Qué piensas de esta palabra? ¿Qué opinas de lo que Dios te dice? ¿O crees que no, este mensaje era solo para Asa y para Judá? Yo no soy Asa. Así que él reaccionó cuando oyó las palabras. Pero la Biblia dice, hermano, que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia. Este mensaje es para ti. La palabra es para todos los tiempos. Es útil para enseñarnos a nosotros. ¿Sabes cómo reaccionó? Se animó. El verso dice, cobró ánimo. A veces necesitamos ánimo. Estamos tan desanimados, tan cansados del camino, sediento de ti, como decíamos el otro día. Sin fuerzas he quedado, un desierto he cruzado, vengo a ti. Y lo canta hasta sin ganas la persona a veces ya. Pero sabes, cuando venimos a Dios, cobramos ánimo. Anoche pasamos una noche tremenda donde cobramos ánimo. Aleluya. Sí, la verdad es que fue una noche hermosa, más de lo que nos imaginábamos, porque así es, Dios nos sorprende. A veces queremos ver en el momento en que yo quiera ver, pero no quiero pagar el precio de esperarme, de aguantar, de seguir pidiendo. Y a lo mejor en el día en que yo pensé que no va a pasar nada, ese día pasó algo hermoso. Pero es Dios la manera que Él quiere, cuando Él quiere. Pero el propósito es animarnos, amén. Cuando oye la palabra tienes que animarte. ¿Sabes? Cobró ánimo y volvió a quitar otros ídolos. Pero dice que ahora quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de las ciudades que habían tomado en la parte montañosa de Efraín. Cuando tú sigues oyendo la palabra, ya cambiaste algo, pero te das cuenta que hay otras cosas que tienes que cambiar. Hay cosas que no he dejado, hay cosas que no he transformado en mi vida. Tengo que seguirme reformando. Aquí no hay el cristiano que ya casi vuela, mi hermano, y que ya tiene una aureola y que casi se va levitando al cielo. No. Todos estamos en un proceso. No hay perfeccionismo aquí. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado ni que sea perfecto. Olvido, hago una cosa, me olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Hoy tengo que vencer una nueva cosa, tengo que dejar un nuevo problema, una mala actitud, tengo que dejar, ¿verdad?, una conducta incorrecta, tengo que seguir cambiando. Cuando oigo la palabra y la sigo oyendo, Dios me da pautas para seguir reformándome. Lo hizo Asa, quitó los ídolos, reparó el altar de Dios. Ah, eso le faltaba hacer. El verso 8 del capítulo 15 dice: y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Te digo algo. A lo mejor tú me dices: hermano, yo ya quité todos los ídolos de mi vida, yo ya quité todo el pecado de mi vida. Pero te hago una pregunta: ¿cómo está el altar de tu vida? ¿Ya reparaste tu altar? ¿Sabes qué es el altar? Es tu corazón, el lugar donde te puedes encontrar con Dios. No es precisamente este sitio es el altar, es cierto, y es importante en la casa de Dios. Pero a lo mejor el altar tú lo tienes debajo de una mata de mango atrás en tu casa, o lo tienes en una bodeguita o en tu cuarto, o lo tienes hasta en el mismo baño. Dice: es un lugar de intimidad donde yo platico con Dios. Te pregunto, ¿lo tienes reparado? ¿O hace tiempo que lo tienes todo destartalado? En otras palabras, no lo usas. ¿Cuánto tiempo hace que no platicas con Dios? ¿O no pasas tiempo a solas con Dios? ¿Y no inviertes tiempo con Dios? Esto es tu altar. No estoy hablando del altar congregacional. Tu altar personal. No, porque a veces es fácil orar unos con otros. No, tu altar personal, tu tiempo a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo le inviertes a eso? ¿Sabes, Asa? Asa le faltaba hacer algunas cosas. Y cuando oyó la palabra, reparó el altar. Yo no sé si hoy a lo mejor a ti te llegue esta palabra y digas: es cierto, mi altar está todo destruido. O en el altar yo había sacrificado a Dios cosas, el corazón. Dejé que ahí muchas veces los altares se ensuciaban. En Israel pasó muchas veces eso, el altar que era para Dios, se sacrificaron, ¿verdad?, animales extraños o cosas para otros dioses, y había que purificarlos. Aquí habla de reparar el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Pero lo más tremendo es esto: hizo una reforma familiar. ¿Te acuerdas que te dije eso al principio? Su mamá. Mira, para un hijo, lo más respetado va a ser siempre mamá. No la quiero ofender, no la quiero tocar, no le quiero decir nada que la pueda ofender. Mucho menos si te vas a meter en asuntos ya más directos de su religión o de asuntos personales. Algunos dicen: no, yo ni le toco su fe a mamá. ¿Sabes qué hizo Asa? Cuando oyó la palabra de Dios, se dio cuenta que había que hacer algo más. Ve el versículo. Le quitó el puesto a su madre. Él era el rey, su mamá era madre reina. Era un puesto altísimo de dignidad. Se atrevió a hacer esto. El verso dice, segunda de Crónicas 15, 16. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad. ¿Por qué, hermano? Porque había hecho una imagen de acera, de una diosa, la diosa de los sidonios, de una diosa de la fertilidad, de la prostitución sexual. Ese era ese ídolo. Una figura de una mujer. Había hecho la imagen y la tenía en un altar. La señora, ¿sabes qué hizo Asa? La depuso de su dignidad. El tipo se está atreviendo a hacer cambios y reformas en su familia. Es el rey y podría cualquier pensar: oye, ¿cómo se atreve Asa? Eso debe de ser muy personal. El asunto es que él quería en realidad que las cosas fueran bien, y entonces procuró hacerlo de la mejor manera. Y él decía: ¿sabes qué? Esto me va a doler, quizás le va a causar dolor a mi madre, pero él lo hace en el nombre del Señor. Mi hermano, le destruyó la imagen a su mamá. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. La imagen, no vayan a pensar que la mamá, sería un pecado terrible. La imagen que había hecho Doña Maaca. No es el que vende los tacos este buenísimo acá, el consomé en la reforma. No, ese es Maaca. No, Maaca, con doble A. Era una mujer. Mire, en realidad, y no es Maaca, ¿verdad? El pastor Marco Flores, Macarena. No, era una señora. Dice ahí claramente: Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. El tipo está atreviéndose a hacer cosas impresionantes. Esto no nos puede gustar a mucho, porque podemos decir: sabes que hay cuestiones en que hay que dejar que la otra persona lo haga, sí. Pero hay que ayudar a la familia, hay que ayudar a nuestros hijos. diciéndole, ¿sabes qué, hijo? Eso no está bien. Esa ropa no es la correcta. Esa imagen que tienen, esa camiseta satánica. ¿Cuántas cosas no luchamos con los chamacos cuando estaban más jóvenes ahí? Que traían con unas y los mandaba yo a cambiarlas. O bien que nunca se las pusieran y las quemábamos mejor. En verdad, porque era una leyenda que no era agradable a Dios. Ellos aquí están y no podrán decir, ahorita bendito Dios, porque ellos ya han decidido honrar a Dios. Pero hubieron momentos en su vida en donde, solo porque estaba ahí en la patineta, ahí, pero parecían unos diablos, hay unos demonios. ¿Sabes qué? No, papacito. ¿Verdad? Hoy lo puede agradecer porque es por decisión personal, pero en su momento tienes que hacer ver que no es eso. ¿Sabes qué? Ay, no, hijo, es tu decisión. No importa, si quieres ver una película 3X, vela, hijo, pero con criterio maduro, hijito, por favor. Chécalo y tú después me platicas cómo está. Por favor, mi hermano. No es posible. O sea, tenemos que entender que tenemos que ayudar a nuestra familia a cambiar. Así, está bien, hijo, va, yo no te acompaño, pero si quieres te al antro, y ve, te doy permiso, pues ni modo, no puedo dominar tu vida. Espérate, no, mi hermano. No podemos a ese nivel. Asa entendía, y estamos hablando que es su mamá, vamos a pensarlo en términos de rol de madre, su autoridad, pero él quitó la imagen de su madre, la destruyó y a ella la depuso de su dignidad. No es fácil una reforma familiar. ¿Sabes qué Jesús dijo? Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y pondré al hombre, al padre contra el hijo contra el padre, el esposo con la esposa. ¿Por qué? Porque cuando uno se decide por Cristo y los demás no, eso empieza a traer conflicto. Pero tienes que atreverte a decir, es cierto, quiero una mejora para mi vida, no importa lo que me cueste. Ahora, yo te invito a que seas prudente hoy en día. Que siempre lo platiques con papá, mamá, con tus hijos, que lo analices, que trates de convencerlos para que ellos mismos rompan la imagen, rompan el ídolo, rompan la figura, que ellos sean. Es muy importante, ¿verdad? Pero cuando no, hay que en un momento, ¿verdad?, atreverse a más y ejercer una autoridad espiritual. Se comprometieron en buscar a Dios. Oiga, rápidamente, terminamos ya con todo esto. Entonces prometieron solemnemente, oiga, que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, ¿qué dice ahí? Muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Hay comentaristas que dicen que no. Y lo que en realidad dice es que el que no iba a buscar a Dios iba a morir. Pero no es porque Asa lo iba a matar de un balazo con una flecha, no habían pistolas. No, mi hermano, sino que hay una verdad aquí. Si tú no buscas la vida, tenlo por seguro que estás buscando la muerte. Si tú no buscas al Cristo vivo, que es vida, ¿sabes? La Biblia dice, buscadme y viviréis. Eso lo dijo Dios. Si no buscas al Dios que te ofrece la vida y la vida eterna, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, hermano, discúlpame, pero entonces estás optando por la muerte. En la vida solamente hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte, y eres tú el que lo tienes que escoger. Eso es lo que le dijo Asa a Israel. Dios nos dice hoy a ti y a mí, hermano, en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. ¿Cuándo tenemos que buscar a Dios? Dígamelo. Mientras puede ser hallado. ¿Cuántos creen que hoy podemos hallar a Dios? Amén. Lo podemos hallar. Así que vamos a entender que tenemos que buscarlo. ¿Sabes? Juraron. Juraron, mi hermano. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo. A voces. Al son de trompetas y de bocinas. ¿Sabes qué le dijeron? El verso 15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban. Y dice la Biblia, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y les dio Jehová paz por todas partes. No es jurar por jurar. Es hacer un verdadero compromiso con Dios. No es jurar para que te oiga el que está al lado. No. Es hablar con Dios y ponerte de acuerdo con Dios. ¿Sabes? Te digo algo en nombre de Jesús. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y ellos hallaron a Dios. Dice el verso, y fue hallado de ellos. ¿Y sabes qué le dio Dios? Paz, paz. cuán dulce paz. Porque cuando una persona busca a Dios, no estamos hablando que es que Dios esté perdido, que no lo encuentre. ¿Sabes qué? Buscar a Dios, lo que dice Isaías, es dejar el impío su camino, el hombre inico dejar sus pensamientos y volverse a Dios. Eso es buscar a Dios. No es porque esté perdido o no se encuentre. Dios está en todas partes. Pero buscarlo es hacer lo que hoy hiciste, es venir aquí a su casa a oír su palabra. Es como anoche hicieron algunos, venir a una velada de oración porque quieren platicar con Dios. Es porque necesito estar con Él y pasar un tiempo a solas con Él. Sobre todo porque necesito paz en un mundo de tanto conflicto, de tanta angustia. Tengo que buscar al que un día me dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción, tendréis lágrimas, pero confía, yo he vencido al mundo. Y estas cosas que yo te he hablado hoy, dijo Jesús, es para que en mí, dijo Cristo, tengáis paz. Paz, paz. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios obtener. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. ¿Cuántos le ruegan? Yo le Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.